estoy contigo. Este ángel de la madurez también, además de pedírselo todos los días, que nos ayude a madurar algunas situaciones que no podemos superar, a madurar nosotros, a madurar en nuestras decisiones. También podemos pedirle a este ángel para que ayudara a madurar a nuestras personas, a las personas que nos afectan inmediata o no inmediatamente. Podemos pedirle a este ángel que vaya y que descienda sobre determinada persona para ayudarlo a madurar en, por ejemplo, en el trabajo, por ahí tiene una persona que cambia mucho de trabajo porque no puede asimilar o porque le falta madurez para afrontar los conflictos, bueno, que pueda madurar en su trabajo. Tiene dificultades en la escuela, tiene dificultades en la secundaria, en la facultad, donde esté para estudiar porque no puede avanzar, porque está trabado por algo, ahí va el ángel de la madurez para ayudarlo o ayudarme a avanzar en eso que está pendiente. El ángel de la madurez hace eso, que lo que está en proyecto y que está detenido y que no está creciendo, madure y crezca. El ángel de la madurez ayuda a pensar en las situaciones desde un lugar maduro, sabio, un lugar de aprendizaje. Y nos vamos a sorprender cuán fuertes podemos ser en algunas cosas. Nos vamos a sorprender en cuán claras vamos a tener algunas ideas cuando estamos en manos del ángel de la madurez. Cuando tenemos alguna situación que parece una estupidez y para otros, todo el mundo dice, pero dejate de embromar, ¿cómo estás trabado en esa pavada que no podés salir adelante? Y vos decís, no puedo. Bueno, el ángel de la madurez viene a ayudarte para que vos puedas madurar en esa situación. Eso que te tiene trabado, eso que te tiene tapado, eso que depende de vos y no lo podés hacer. Eso que sería tan sencillo a la mirada de los demás y es tan, pero tan importante, es como un bloque de hierro o de acero adelante de nuestra cara. Entonces, el ángel de la madurez te puede ayudar a ir corriéndote de esa postura, ir dejando de ver el problema tan grande para tomar distancia y poder madurar la situación y afrontarla. En realidad, cuando uno vive la vida así, de la mano de los ángeles, pidiendo ayuda para todo y pidiendo energía para saber por qué. Yo se lo estoy diciendo desde el corazón. Yo todos los días me hago preguntas, todos los días me pregunto por qué esta situación está así, o por qué pasó esto, por qué le pasó esto a esta persona, por qué le pasó esto a una criaturita, por qué vemos todo lo que vemos. Y mi única respuesta es, hay que rezar por su alma, hay que rezar por la situación, hay que madurar y seguir adelante. El tema es que entender que si nos quedamos atrapados en historias, en situaciones, en momentos, no maduramos. Cuando yo me planto y no doy un paso más, porque todo lo que quiero hacer es como que si tengo que abrir una puerta para salir, pero trato de abrir la ventana, trato de hacer un boquete en la pared, trato de hacer un agujero en el techo, trato de hacer un agujero en el piso, pero si tengo que abrir la puerta, ¿no será mejor que abra la puerta? El ángel de la madurez te ayuda a poder hacer eso, que parece tan simple diciéndolo, pero tan difícil para cuando las personas están atravesando las crisis, ¿no? Cuando uno se traba, cuando te tarás. Yo muchas veces digo, pero estoy estupidizada, ¿qué me pasa? Y inmediatamente le pido al ángel de la madurez que me ayude a resolver, a entender, a comprender. Cuando veo que las cosas a mi alrededor están demasiado verdes, ¿no? Demasiado imberbes, como era la frase, una palabra preferida de mi suegro, imberbe, ahí conocí esa palabra, que quiere decir, imberbe es sin barba quiere decir que no es adulto. Entonces, hoy en día pienso, ¿por qué esta situación la tengo sin resolver? Y cuando le pido ayuda al ángel de la madurez, voy solita encontrando la manija de la puerta, voy encontrando la forma de abrirla, voy encontrando la solución. Y muchas veces estoy rezando y pidiendo por las personas que veo que están trabadas de esa manera. Y este ángel ayuda a veces más. Mucha gente me dice, no, porque yo estoy trabado, porque estoy dado, porque me hicieron un trabajo, porque puede pasar todo eso. Existe. El mal existe, la envidia existe, todo eso existe, pero la repercusión que tiene sobre vos hay que afrontarla. Si yo me paso la vida tejiendo, que no puedo crecer, no puedo madurar, no puedo rendir esa materia, no puedo hacer ese trabajo, no puedo conectarme con esa persona, no puedo encontrar una pareja, no puedo, por culpa de la envidia y de la mala onda, la traba, mi inmadurez está en saber que la fe, la fuerza de la fe vence al mal. Cualquier pequeña luz ilumina, corta la oscuridad. Entonces una oración, el llamado a un ángel, el pedido de ayuda, todo eso, todo, paso a paso, se lo puedo pedir al ángel de la madurez. Madurar bien, día a día, situaciones que me desbordan, pongo al ángel de la madurez para saber optimizar la posibilidad de que esto no me afecte tanto. A veces hay problemas de diálogos entre padres e hijos, entre hermanos, entre familiares. Hay que pedir al ángel de la madurez que esa relación madure. Más allá de que a Gabriel para la comunicación, y al ángel de la serenidad y todo lo que quieras. Pero también al ángel de la madurez. Para que esa situación que está tan trabada, que está tan frenada, que está puesta en el freezer, por decirlo de alguna manera, se afloje, se ablande. ¿Vieron cuando uno pone un cubito, saca una cubetera y la deja abajo del ventilador o arriba de la mesada? ¿Cómo se va aflojando? ¿Cómo va derritiéndose? Bueno, a veces querer abrir la cubetera o querer sacar la cubetera antes de tiempo, sacar los cubitos antes de tiempo, hace que si es de plástico se parte y si es de metal también. Entonces tenés que esperar el tiempo. Eso es madurar, esperar el tiempo. Cuando vos le pedís ayuda al ángel de la madurez, no vivís colgado del pasado y tampoco vivís colgado del futuro. No estás caminando 10 pasos adelante. ¿Sabés qué te pasa con el ángel de la madurez? Caminás el aquí y el ahora. Voy haciendo lo que puedo. Hago ahora el programa, después haré lo que siga y despacito, un paso a la vez. Porque el tema es que si pongo el cuerpo para afrontar situaciones o las emociones, me lastimo y me enfermo. Y después las consecuencias son mucho más grandes. Entonces pedile al ángel de la madurez en todo lo que se te ocurra. Yo puedo darte un ejemplo, si escuchás los últimos 12 años de programa que están grabados, creo que desde el 2006 creo que están grabados y subidos a la página. Vas a ver que han salido muchísimas veces el ángel de la madurez y siempre ha tenido una connotación no diferente, pero vamos sumando. Hoy te digo que le pidas para las cosas cotidianas, hoy te digo que le pidas madurez para afrontar cualquier situación que te parece imposible de avanzar, que estás trabado, que estás frenado y que de verdad sentís que no podés encontrar la luz bajo la oscuridad. Entonces, pensá, todo pasa. ¿Se acuerdan ese cuento, todo pasa? Bueno, todo pasa. La noche más oscura pasa, se convierte en día, la tormenta más fuerte pasa. A veces como la que acaba de pasar, deja mucha gente lastimada y con muchos problemas verdaderos, reales, que hay que rezar mucho por ellos para que se les abran los caminos, para que encuentren las soluciones, pero sobre todo para que los gobernantes de turno les den una mano real, no para la foto, real, concreta, y que esas personas que en este momento están sin nada, que la vida les va a parecer oscura y difícil, tengan fuerza, tengan la madurez para salir de vuelta adelante, que todos los que podemos ayudemos, como sea. Madurar es estar siempre pensando la mejor parte de las cosas, tratar de avanzar. Yo seguramente que no, No tengo una explicación, obviamente que no la tengo. Si la tuviera por ahí, sería mucho más luminosa y más inteligente. Pero voy paso a paso y entiendo que hay que avanzar. Y entiendo que ser maduro es ser resiliente, porque puedo levantarme de cualquier situación que me agobie. Los momentos difíciles se pasan. Y siempre hay alguien que reza por vos. Siempre hay alguien que pide por vos. Y si no lo hay, empezá a pedir. Métete en las páginas que piden oración, métete, hacé algo, pedí, levantá el teléfono, andá a una iglesia, pedí oración, pedí. Porque cuando uno recibe ayuda, sobre todo cuando es ayuda divina, esa es la que te abre los caminos para seguir adelante. Nosotros nos vamos a estar encontrando el sábado 1 de noviembre en un taller, en el anteúltimo taller del año. Después hasta marzo no nos volvemos a ver. O sea, es noviembre, diciembre y después tenemos hasta marzo no nos volvemos a encontrar. El próximo taller justo es el Día de Todos los Santos. Entonces elegí hablarles y que trabajemos con los ángeles y los santos protectores y sanadores. Vamos a recordar, no a todos, porque ayer me reía, la lista era tan larga de todos los santos que vieron ángeles, que hablaron con ángeles, que trabajaron con ángeles, que le pidieron a los ángeles, que dije, bueno, voy a tener que ser medida, pues en el taller va a durar 3 días y duró 1 hora y media. Pero ángeles y santos, ¿cómo invocarlos? ¿Cómo pedirles la intercesión a los santos? Entender que por alguna razón ellos están intercediendo directamente por nosotros. Y obviamente los ángeles a nuestro alrededor para poder trabajar, para poder liberarnos, para poder sanarnos. Durante el taller vamos a ir haciendo oraciones de esos santos, las que los liberaban, las que hacían de protección. Vamos a hacer oraciones de sanación, todo en ese mismo taller. O sea, que vos vas a estar trabajando mientras estás leyendo, mientras me estás escuchando. Y como digo yo, si quieres trabajar, cerrás tus ojos y dejás que toda la ayuda te llegue. Después te lo lees el taller, total lo vas a estar escuchando. Pero se llevan todos los elementos. Esto es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Es tiempo de convocar, es tiempo de invocar, es tiempo de pedir ayuda. No podemos solos. Bueno, el ángel de la madurez nos indica eso. Cuando uno no puede solo, tiene que pedir. Tiene que aprender a pedir. Y a veces el aprender a pedir también es selectivo. Porque vos no le podés pedir seguramente a la persona, no tenés que pedirle ayuda a la persona equivocada, tenés que pedirle ayuda a las personas que puedas, que sientas, que vibran con tu misma luz. Entonces, el ángel de la madurez te hace eso, madurar y darte cuenta que la ayuda viene, Dios te la envía siempre, pero que la tenés que pedir. Es igual que como invocar a los ángeles, les tenés que pedir para que te puedan ayudar. Después, cuando uno tiene ese diálogo permanente con ellos, ya no hace falta pedir, ya estás pensando en lo que querés y ellos ya te están ayudando a resolverlo, porque te conocen, porque saben, porque conocen tu respuesta, pero no es una situación fortuita, es permanente. A los ángeles se le pide todo el tiempo. Y no me digas, yo los canso, porque ellos te dirían, es mi razón de existencia. Dios me creó para que te pueda ayudar, para hacer este nexo, para poder estar al lado tuyo, para protegerte, para cuidarte, para abrirte y guiarte en todos sus caminos. Así que este sábado a las 4 de la tarde tenemos un encuentro para mí importantísimo, porque vamos a hablar de ángeles y vamos a hablar de santos. Yo durante los dos talleres hablo muy poco, cito alguna frase de algún santo, pero este vamos a trabajar muy fuertemente con los ángeles y con los santos. Bueno, vamos a los mensajes para los que nos han llamado, para los que pudieron entrar. Nos vamos para Flavia, en este momento de Montehermoso, y para ella viene el arcángel Gabriel. Aquí estoy, es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Para Mónica,

Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Y para todos los que entraron en Contestador, y que no se enojen, para todos los que van a escuchar el programa después, grabado, especialmente para las que yo sé que lo escuchan siempre, ¿no? Pero especialmente para Celia, que me acompaña desde el año 98 por Radio Station. Así va para Celia, va para todos los que lo escuchan después grabado. Y va el ángel de la sanación. Y aquí estoy, seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. El sábado tenemos una oportunidad increíble juntos de trabajar con los ángeles y los santos, de conocer los métodos, de conocer las formas sencillas para conectarlos, para pedirles, para invocarlos, para que aprendiendo cómo ellos hablaban con los ángeles, nosotros podamos hacerlo igual y que cada día podamos recibirla, esa presencia en nuestra vida. No importa si los ves, los escuchás, los sentís o simplemente sentís ese alivio que ya te está diciendo que estás siendo escuchado. El sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, ¿te querés anotar? 4789-9014. 4789-9014. Chao. Hasta el martes, que ya estaremos en el mes de noviembre. Así que terminen este octubre muy bien, que superen el Halloween, protéjanse muchísimo, muchísimo, muchísimo en vez de festejarlo, a ustedes y a sus hijos, pónganles disfraces, pero protéjanse. Y nos encontramos en noviembre. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá, y cualquier